muerto el amor, Remy, vuelven los vampiros. Dripeando en España con flow argentino. Amigos, enemigos, son solo enemigos. Creo en la familia, confío en lo mío, yeah. ¿Para qué hablar cuando habla el dinero? Más calidad van subiendo los ceros. En el barrio quemando caramelo. Ese culazo me lo comí entero. Tu puta grita, man, y casi llego. La como todo, le digo hasta luego. A ese blanco lo desaparecemos. No hables de mí si no nos conocemos. Vivo acelerado, ese niño Ferrari. Me bajo el caballo vestido de Armani. Demasiado feca, me parece en Fanny. Lo trato de Dani, me creo mi Shaggy. Al caballo de Bolo Roblores lo tengo contento. Viaja sin escalas en un aeropuerto. Demasiado trip, estoy mojando el party. Entro a la disco sintiéndome el daddy. Run, run, no escapamos en Ferrari. Zoom, zoom, foto para tu story. Ninja como la Kawasaki. Boli, mami, me siento coy. Lambo, Lambo. En Madrid me quieren como a Ronaldo. En Argentina me quieren como al tango. En mi sitio soy la para como Damso. Esos blancos no lo están sumando. Brilla todo mi estilo, chicas, estoy al mando. Todos mis hijos de puta ya no están jugando. Mejor ten cuidado si te están mirando. Ellos ya no pueden ubicarme. Si te tengo enfrente voy a dispararte. Me eligieron solo para ser un gunter. Gracias a esa mierda ya pude apartarme. Falsos trappers me quieren probar. No lo dudes, chico, no me va a temblar. El calibre grueso te va a traspasar. Si estamos en la mierda, pero a que le. Nada que hablar cuando habla el dinero. Marcalita van subiendo los ceros. En el barrio quemando caramelo. Y ese culazo me lo comí entero. Le gustan los Rari y los Lambo. En el cuello el cuchillo a los Rambo. Me acuerdo el sabor de sus labios. Te tiro en el pecho, nunca sabe cuándo. Hoy con mi clica no somos ni 10. El fijo que llevo no puedo ni ver. En ese culo no vuelvo a caer. Me paso un equipo contando los de 100. Lambo, Lambo. Todos mis negros nevando. Lambo, Lambo. Todos mis negros y parando. Lambo, Lambo. Todo mi negro en el bando, bando, bando. Sabe que sigue. Demasiado drip, estoy mojando el party. Después del party, vamos al after party. Estoy fumando, saque baby, no money. A 300, baby, soy un Bugatti. Ya tú sabes, Dubai dripping like wow. Ya tú sabes, baby, lo mojo todo. Tu puta se puso cerca y rebaló. Le puse par de líneas y se regaló. Baby, run, run, como Usain Bolt. Dubai drip, drip, dripping like wow. Baby, tú querías matarme sin glow. Baby, Dubai está matando sin glow. Baby, yo soy el que mejor te chingo. Si no me escapo, pues me quedo loco. Baby, yo estoy enamorado de tu toto. Muchas calles, baby, somos nosotros. Ellos hablan de mí, yo vine de un guero. Donde sobran los cuartos y los cueros. Andamos en un Lambo haciéndole cero. Me come tu puta, no me desespero. Hasta las chancletas son Gucci. Tú no corres, tú flotas mi pussy. Tú eres duro, hueliendo tussi. Y si tu perra está juicy, le brindo unos sushi. Represento Norte, RD con Argentina. Todos los que tiramos purina. Que cuánto yo tengo, tú no te imaginas. Tenemos los cueros en cuero, metidos en la piscina. Hago easy money como Mike. Vainita cara y era swipe, vendemos caramelo, paramos rulay, conmigo no te iguales, desama tu madre. Esto es el amor, Remy, vuelven los vampiros, dripeando en España con flow argentino. Amigos, enemigos, son solo enemigos, creo en la familia, confío en lo mío, yeah. ¿Para qué hablar cuando habla el dinero? Más calidad van subiendo los ceros, en el barrio quemando caramelo, ese culazo me lo comí entero. Puta grita, man, y casi llego. La como todo, le digo hasta luego. A ese blanco lo desaparecemos. No hables de mí si no nos conocemos.